Tengo menos de 400 euros y quiero una lavadora y un frigorífico combi. Hijo mío, qué pesado eres. Pides un milagro y yo te lo concedo. Ahora en Quechoyo llévate un frigorífico combi de 1,75 y una lavadora de 5 kilos por solo 399 euros. Quechoyo, Polígono Calonge, calle Tervio 29 o en el 954 43 41 85. ¡Que me gustan los milagros en rebaja!